Nada, nosotros estamos en una campaña de lucha contra ni un niño con hambre y también contra los recortes que están sucediendo en todo el país. Así que estamos, lo hicimos ayer y lo vamos a hacer de vuelta en viernes en el Nueva Vida. Y bueno, que la gente se siga sumando a esta lucha. ¿Cuál creen que es la importancia también de poder hacer este tipo de jornadas? Ustedes, al menos aquí también en los distintos merenderos, están haciendo un laburo muy grande todos los días. Y es importante para que se vea, porque lo que pasa en los barrios no se ve mucho, tanto acá como en los barrios aledaños, como es el Loteo, el barrio PPB, porque no solamente pasa en los barrios populares, sino en otros lugares también estamos atendiendo a familias de otros barrios. También trabajando en conjunto el MT de Viedma con el de San Javier. Sí, estamos trabajando en conjunto de todas las ramas, estamos en esta lucha. También laburando, como bien decías, en conjunto con el MT también de San Javier, en distintos merenderos, no solamente aquí en el Abuelo Juan, sino que el viernes que viene va a ser entonces en el Nueva Vida. En el Nueva Vida, sí, estamos, trabajamos los lunes acá y los viernes allá, y así que nos toca la lucha en los lugares, que es donde más se necesita. Un poco también hablábamos antes de salir al aire el tema este de, bueno, no solamente es que hacen las ollas populares y que también cocinan todos los días para los chicos del merendero y para los chicos del barrio, sino que con distintas actividades, también apoyos escolares en los distintos merenderos, también de alguna manera u otra venías diciendo algunas actividades recreativas como el fulbito. Sí, sí, estamos toda la semana con actividades y sí, nosotros estamos dando fútbol, hay murga, después hay apoyo escolar, así que, y ahora pensando cómo encarar las vacaciones, para que ninguno de los niños queden a la deriva, así que sí, estamos en eso y a dar lo mejor de nosotras para que los niños no queden solos. ¿Cómo se plantea lo que va a ser la temporada, también como bien decías, pensándolo en lo que va a ser el verano? Y es difícil, pero siempre en equipo podemos lograr todo lo bueno que sea para los niños, y que, como bien sabemos, hay niños que comen en los colegios y cuando se termina eso hay niños que no almuerzan, así que nosotros estamos para brindarle la comida y una taza de leche. ¿Cuántas personas, cuántos niños, también cuántas familias? Porque no solamente son niños, son familias obviamente que viven, los familiares en sí también, aquí a los merenderos a participar de todas las actividades, como decías vos, de las ollas populares, de la comida que hacen y que realizan todos los días y bueno, las distintas actividades. Y estamos nosotros hoy en día acompañando y 250 familias entre los dos merenderos. Acá no son tantas, pero allá en el Nueva Vida son 150 y según el tiempo son más. Porque según si llueve allá no pueden trabajar, entonces como que tenemos que acompañar a más familias. Y la importancia también, como decías vos, de la importancia de los barrios directamente, de los barrios populares como el Progreso, como la Nueva Vida, entre otros obviamente. Y sí, es muy importante, y es importante también que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando en los barrios, porque No ha pasado de que hay gente que no conoce poner el barrio Esperanza. Conoce el 30 de marzo y para allá arriba no. Y la verdad que hay barrios que la están pasando mal, y con un granito de arena entre todos se puede que eso no sea tan malo para ellos. Y más para los más importantes, los niños, porque son el futuro de nosotros y nosotros tenemos que tratar de levantarlos a ellos. También los chicos, me imagino que cuando vienen aquí a buscar el plato del día o también las distintas actividades, como bien decías, en el fútbol, ¿se sienten agradecidos? ¿Sienten también el lugar, lo sienten como propio? Sí, sienten el lugar como su casa y también muy agradecido a eso. Ellos mismos cuidan el espacio, así que con eso ya demuestran de que están muy agradecidos. Por un plato de comida, por la merienda, porque le des algo fresquito en el calor. Ir a darle fútbol para ellos es muchísimo, porque ellos no juegan casi, porque están, si no trabajan, van a la escuela, y si salen de la escuela temprano se van a trabajar a la tarde. Así que la actividad para ellos es muy importante. Es un lugar de contención social, se puede llegar a decir. Sí, sí, es un lugar de contención. Sí, porque nosotros más allá de que somos las profes, también somos mamá. Así que también le damos su palabra. Si ellos tienen la confianza de venir a hablar con nosotros libremente, así que eso es lo que nosotros le podemos brindar a ellos. Y ahora también están laburando, los agarramos, el verdadero, lo agarramos con la mano en la masa, porque están amasando un poquito. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Y hoy, como vienen los días calurosos, vamos a hacer pisetas para que lo puedan compartir con un juguito, porque nosotros a la tarde tenemos muchas actividades, así que siempre los martes elaboramos para toda la semana, así que hoy nos agarraron haciendo pisetas. Y al menos hoy aquí también en el merendero, vos, Juan, el día de hoy, bien por la tarde, como bien decimos, entonces también va a haber apoyo escolar, bueno, con distintas actividades también. La gente del barrio ya igual ya conoce la dinámica, pero por ahí quizás la gente que nos está escuchando, ¿cómo es que empiezan a desarrollar el trabajo? ¿Ahora están cocinando ya para el mediodía tener la comida lista? Sí, nosotros elaboramos ahora, ya venimos temprano y ya para las 12 ya tenemos todo terminado, y después separamos por según para los días que lo vayamos a ocupar. Así que todos los martes hacemos eso, lo que es elaboración para meriendas de toda la semana. Y si entonces también, si te parece, para ir finalizando también, el día viernes repetimos la invitación en el barrio Nueva Vida. Sí, es en el Nueva Vida, antes de llegar a la 25, ahí nomás queda el merendero, así que están invitados todos para que se quieran sumar a esta lucha de ni una familia con hambre. Así que nos esperamos a todos que vayan. ¿A partir de las 12 del mediodía? Sí, a partir de las 12.